la segunda, el segundo grupo de decimistas que voy a presentar ahora. Se ve lindo el salón. De verdad, pensamos en algún momento, ¿quién va a ir un día martes para allá? Pero estamos muy, muy contentas de quienes vinieron. Quienes vinieron son quienes tienen que estar aquí. Un aplauso para ustedes también. Ahora voy a presentar, de a poquito las voy a ir presentando para que se vayan poniendo acá adelante donde corresponde. Isidora Sánchez, un aplauso para ella. Profesora de lenguaje, estudió literatura y una novel payadora, de las más jovencitas y de la última generación. Recién salida del horno. Y que va por tremendo camino también. Maga Dalia, un aplauso para la Maga. La Maga es tremenda cantora, tiene un trabajo hermosísimo de cuentos este último tiempo. Decimista, yo la conocí como de 12 años, chiquitita por ahí. Y nos volvemos a encontrar en los caminos de la vida, ¿cierto? Por ahí cantando siempre. Hermosa. Nata Ursúa, un aplauso grande porque la Nata, profesora de música, ¿cierto? Estuvimos en la misma escuela en distintos tiempos y ella hoy día está estudiando musicología en Toulouse, Francia, así que vino directamente desde Francia solo esto. Merci beaucoup. Es tremendo viaje que se tuvo. Y quien ha sido también mi mano derecha, y tengo que decirlo, que si Paloma nos aguantó el cuarto propio, esta mujer tiene más paciencia que todas las demás y que todas las mujeres del universo para aguantarme a mí. Valentina Isidora, co-ejecutora del proyecto. No sé si lo dijimos, que este es un proyecto Fondar 2019, Fondo del Libro 2019, y aunque no hubiese salido, lo habríamos hecho igual. ¿Cierto? Las dejo con estas cuatro tremendas mujeres.